Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos todos. Buenas. Nelson, el compañero Buenas Edgar, tardes, Rafa. el Buenas compañero tardes, Edgar, Rafa. Pablo Herrera, Choles, Buenas tardes, compañero. Eli, Yasmín, Jaime, todos los invitados, todos los compañeros, secretario de Recreación, Cultura y Deporte, Buenas a los tardes. compañeros invitados. Buenas tardes, compañera. Vamos a tener los micrófonos cerraditos, las cámaras, las personas que no va a intervenir, para que mantengan los micrófonos y las cámaras cerradas. El itinerario va a ser, el programa va a ser el siguiente. Va a intervenir el compañero Nelson, va a dar inicio el compañero Nelson Alarcón. No hablar en términos generales de lo que está pasando en nuestro país, cuál es la posición de FECODE, de desobediencia civil, la alternancia, todo lo que necesitamos saber. Sigue el compañero Fabio Herrera, donde complementa el informe de Nelson, qué está pasando en el departamento de La Guajira y a nivel nacional. Sigue el compañero Edgar, que va a trabajar toda la parte deportiva, cuáles fueron los inconvenientes en los eventos deportivos, cuáles son los parámetros, qué se dijo en la conclusión de la reunión general, donde estuvimos todos los secretarios de Recreación, Cultura y Deporte, en la reunión que se hizo virtual a nivel nacional de FECODE. Yo intervengo, vienen unas preguntas, los compañeros que quieran intervenir, se abren los micrófonos. Cualquier compañero que quiera hacer unos aportes o unas preguntas, viene una propuesta de alguno de los compañeros, propuestas y varios, y llegamos a conclusión. Entonces, comienza el compañero Nelson Alarcón, presidente de FECODE. Compañero Nelson, bienvenido. Damos inicio a la reunión, Nelson. Nelson Alarcón, Nelson está en la sala, pero Fabio, oh Fabio. Cuénteme, secretario. Comience, viejo Fabio, pues, mientras avisamos a Nelson, porque Nelson no está ahí en la sala, pero no. Comienza Nelson, pero vamos a avisarle. Inicie, viejo Fabio. Listo, pues, compañero. Buenas tardes para todas y todos. Un abrazo cordial desde el Comité Ejecutivo de FECODE. Saludamos a los compañeros y compañeras secretarios de Recreación y Deporte del Departamento de La Guajira y miembro de las subdirectivas municipales. Comentarles pues que en este momento el país que retorna a una apertura con autorresponsabilidad no es otra cosa que una demostración de debilidad del gobierno nacional en su responsabilidad social de garantizar las condiciones básicas para que la comunidad en general pueda protegerse. Hoy el gran problema de este gobierno es que no está pensando en lo social, sino que por el contrario, los recursos que debiera dirigir a los sectores sociales lo ha dirigido fundamentalmente al sector financiero. Y la última que hizo pues fue entregarle un préstamo blando a la compañía que ayer fue nuestra insignia en el mundo, pero que hoy es de capital extranjero, que es Avianca, que solamente tiene el nombre nuestro, pero que incluso tributa en la ciudad de Panamá y su capital fundamentalmente está sustentado entre los brasileros, los chilenos y los panameños. El gobierno se ha caracterizado por este periodo de la pandemia por aislarse, por no dar la oportunidad a que se escuche a los trabajadores a través de sus instituciones representativas, organizaciones. Es así como hasta el momento no ha sido posible un diálogo franco, abierto con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, como tampoco se ha permitido interlocutar a través de la Central Unitaria de Trabajadores, nuestra gran central, y el Comité Nacional de Paro que agrupa a las centrales de trabajadores de Colombia y a los sectores que no hacen parte de las organizaciones y hoy están representados allí a través de su vocero. De tal manera que toda la iniciativa que hemos desarrollado en materia de movilización, en materia de presionar al gobierno, el gobierno ha hecho caso omiso porque no ha sido lo suficientemente fuerte por las mismas condiciones de la pandemia que nos limita la movilidad y la concentración en los lugares donde históricamente hemos participado. En este marco, hoy hay una arremetida en contra de nuestra federación e igualmente hay una arremetida en contra de los dirigentes sociales, políticos, sindicales y ambientalistas, de tal manera que el peligro es tan latente que el mismo Estado, a través de la Unidad de Protección Nacional, le ha desestabilizado el esquema de seguridad que muchos dirigentes sindicales traían, incluyendo a los compañeros nuestros de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y el presidente. Varios compañeros que traían esquema de seguridad pues han sido vulnerados, de tal manera que lo que se piensa por parte nuestra es que se viene una arremetida muy fuerte en contra del movimiento sindical y especialmente en contra del magisterio por la fortaleza y la importancia que tiene, tal que hoy no hemos podido avanzar en el tema de la alternancia porque ha sido mucho más fuerte el trabajo de los maestros y el apoyo que hemos recibido de los padres de familia contra la propuesta del pilotaje que está planteando la señora ministra de Educación. De tal manera, compañeros, que nos encontramos en un momento coyuntural bastante delicado, pero igualmente nos hemos fortalecido. Hoy la presencia de los maestros a través de las distintas campañas que estamos realizando de manera virtual es muy importante. Las comunicaciones aquí han sido un vehículo dinámico y efectivo para poder interactuar con los compañeros maestros y con la sociedad en un momento en que, si ustedes notan, el presidente de la República tiene la exclusividad de hablar por todos los medios y esa exclusividad se la dio un contrato muy importante que le dieron a la prensa comenzando el tema de la pandemia, de tal manera que hoy nos corresponde a nosotros, a través de los distintos medios que tenemos en las organizaciones sindicales, hacer el ejercicio, mantener informado al magisterio y asumir con responsabilidad las tareas que se aprueban desde el Comité Ejecutivo de FECODE y la Junta Nacional. Le damos la bienvenida a nuestro compañero presidente y lo invitamos pues para que él nos aporte los elementos de último momento que tiene, que se encuentra en la capital y está ahí alternando con los compañeros que se encuentran cerca y el Ministerio de Educación, fundamentalmente en una dinámica hacia una reunión que se dará el próximo viernes 4 en las horas de la mañana. Presidente, bienvenido. Compañero presidente, tiene la palabra. Compañero presidente, ¿tiene usted la palabra? Sí, Fabio, parece que el presidente acabó de salir de la sala. Entonces nos corresponde decirle que en el día de mañana habrá una reunión con el equipo del Ministerio de Educación Nacional y FECODE, pues, los compañeros que tendremos la responsabilidad de estar allí, pues, debemos liderar la situación de tal manera en que se demuestre que si es cierto que venimos conversando con el gobierno y que se han dado muchas reuniones, también es cierto que no hay un avance significativo en los temas cruciales que se tienen en el orden del día, como es el tema de la reforma constitucional a los artículos 356 y 357, como es el tema de la jornada única, como es la situación del estatuto, del nuevo estatuto docente, y lo que tiene que ver con el tema del financiamiento de la canasta educativa. Allí no hay avance, allí el gobierno le está dando vuelta al tema y nosotros consideramos que debe honrar la palabra del compromiso que se hizo cuando firmamos los acuerdos en el pasado mes de mayo del 2019. Ya está nuestro presidente aquí, pues que sea él el que concluya el informe del Comité Ejecutivo de FECODE, especialmente en la dinámica de lo que se ha dado en las últimas 72 horas. Bienvenido, compañero presidente, tiene usted la palabra. Compañero presidente, tiene usted la palabra, buenas tardes. Vamos, Nelson. Bueno, compañero, mientras que se reúne, se conecta el presidente, comentarles pues que en el día de mañana tendremos esa responsabilidad de revisar una temática con el ministerio. Igualmente le estaremos exponiendo nuestra visión frente al tema del pilotaje, que es la propuesta reina que hoy tiene el Ministerio de Educación Nacional y que sencillamente no es otra cosa que llevar al laboratorio del experimento a los estudiantes, a nuestros muchachos, a los padres de familia, a los maestros, y en este tema pues nosotros pensamos que debemos hacer un esfuerzo grandísimo. Compañero Nelson, buenas tardes, tiene usted la palabra, presidente, para que usted remate el informe del Comité Ejecutivo de FECODE en esta tarde. Sea usted bienvenido al departamento de La Guajira. ¿Qué le pasa, Nelson? ¿No alcanza a escuchar o qué? Este es uno de los problemas que tenemos con la virtualidad, precisamente. Parece que tiene problemas de audio. Bueno, esa es la situación de manera general de lo que tenemos nosotros. Mañana estaremos atentos a las horas de la tarde al comunicado que se exprese allí. La situación tenemos que asumirla nosotros en las regiones. En el departamento de La Guajira la situación no es la mejor, en tanto en que aquí el administrador temporal está en la disposición de hacerle la tarea al ministerio sin chistar. Y pues desafortunadamente para nosotros los guajiros y los que habitamos este departamento, la situación de salud es tan crítica que no permite pensar en ningún lugar de este departamento en el tema del retorno. Y lo hemos explicado a toda la sociedad, fundamentalmente porque municipios como Maicao, Riohacha y San Juan concentran el tema de las principales clínicas y centros de atención, y hoy se ha disparado la pandemia de tal manera que no hay posibilidades de atención en estos tres municipios, y ya el municipio alterno, que es la capital de nuestro hermano departamento del Cesar Valledupar, ha solicitado cerrar el ingreso a Valledupar y extremar las medidas ante el número de contagiados de ese departamento y especialmente de la capital del Cesar, que es donde se acude el centro y sur de La Guajira en esta situación. El único municipio que tiene un bajo nivel de COVID es el municipio de Las Aguas. Allí puede retornar en el plan piloto que plantea el gobierno departamental. Si se hiciera, el 90% de los maestros no residen en ese municipio y residen en municipios que hoy están con COVID, como es Urumita, Villanueva, San Juan y el mismo municipio de Valledupar, donde hay un número importantísimo de contagiados. Así que no es cierto que estos municipios estén a salvo, estén protegidos en este momento, porque sencillamente no hay viajes, no están ingresando personal de otros lugares, pero en la medida en que se inicia la movilidad, eso también comienza a expandirse. Pienso que tenemos una tarea bien complicada, bien difícil, y tenemos que cerrar filas en todos los establecimientos educativos y persuadir y ganar el apoyo de los padres de familia, aunque estamos en un momento crítico, porque la gente piensa que es la oportunidad de salir al rebusque, que es la oportunidad de ganarse algo en medio de 5 meses de crisis, donde los trapos rojos ya no tienen color, igual no ha llegado la ayuda. Es lo que puedo compartir con ustedes, compañeros y compañeras, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto, ya está nuestro compañero presidente conectado, ojalá y tenga la posibilidad de saludar a este evento del departamento de La Guajira. Gracias y estaré atento. Gracias, Fabio. No sé si ahí sí me escuchan. Sí, te escuchamos, Nelson. Bueno, yo no voy a prender la cámara porque parece que hay problemas acá de internet. Yo estoy en Bogotá, en FECODE, en la sede, pero hay dificultades. Todo el día hemos tenido dificultades. Bueno, nuevamente un saludo cordial y fraternal, compañero Rafael, demás integrantes de la Junta Directiva, nuestros compañeros secretarios de Deporte, saludar a mi compañero Fabio, a mi compañero Edgar Romero, un saludo cordial y fraternal, y por supuesto a cada una y cada uno de ustedes, compañeros y compañeras. Como el compañero Fabio lo precisa, hoy la situación no es fácil a nivel nacional. Hoy la estigmatización por parte del gobierno nacional, del partido mayoritario de gobierno, el Centro Democrático, y que han colocado todos sus alfiles de una u otra manera en los diferentes escenarios a atacar a FECODE, a calumniar, a realizar injurias frente a las circunstancias, como lo ha sido el periodista Ervin Hoyos, y como hoy lo dijimos en la rueda de prensa, nosotros institucionalmente hemos contratado al abogado Miguel Ángel del Río. El doctor Miguel Ángel del Río fue el que le ganó las tutelas defendiendo a Daniel Mendoza, el creador de la serie Matarife, que le ganó las tutelas y las diferentes, en diferentes instancias judiciales también al expresidente y exsenador Uribe Vélez y al abogado de las Priella. Entonces, muy importante, lo hemos contratado institucionalmente para defender a los maestros y maestras, porque este señor lo que hace es colocarle una lápida a los maestros y maestras, al comité ejecutivo, a FECODE institucionalmente, lo cual rechazamos aquí frente a este tema, pero es la estrategia hoy que tiene el gobierno, el partido de gobierno y los enemigos que quieren hacerle daño a los maestros y maestras, que quieren hacerle daño a FECODE, que quiere hacerle daño a nuestros directivos de las diferentes juntas departamentales y municipales. Ese es el talante de este gobierno perverso, que le gusta la guerra, que le gusta es el odio, que le gusta la perversidad, que así como vive entregándole los dineros a las diferentes multinacionales, que hoy prefiere hacer eso y no verdaderamente invertir en los jóvenes, en los niños. Por eso nosotros en un segundo escenario decimos no a la alternancia y no a la presencialidad, porque no están las condiciones. Nosotros sí estamos preparados. ¿Quién no de nuestros maestros y maestras de retornar a las instituciones educativas? El que no está preparado es el gobierno nacional. ¿Y por qué no está preparado? Porque verdaderamente no quiere colocar los recursos que se necesitan, que se requieren para poder adecuar la infraestructura, para poder adecuar las unidades sanitarias, contratar el personal auxiliar que se necesita, también personal especialista en el tema de salud, de bioseguridad, en el tema de salud y seguridad en el trabajo, personas que desarrollen esas funciones de tamizaje, de realizar la desinfección de los elementos pedagógicos que llevan nuestros jóvenes y nuestros niños, el material didáctico de las instituciones educativas, la limpieza de las unidades sanitarias y desinfección, también de las puertas, chapas, ventanas, pupitres, etcétera. Entonces el gobierno hoy no quiere darle un peso a la educación. Se ha gastado esos 114 billones de pesos en favorecer 17 billones a la banca, a los bancos, 7.2 billones de pesos para favorecer a las EPS, y ahorita 370 millones de dólares, que significa aproximadamente 1.5 billones de pesos para entregárselo a Bianca. Y como dice, o como decía uno de los memes, si a Bianca no es capaz de devolver una maleta, mucho menos va a ser capaz de devolver 370 millones de dólares. Aquí lo que hay es un asalto por parte del gobierno nacional, del presidente de la República, y en contubernio con cada una de estas empresas que ni siquiera son colombianas. Aquí, en lugar del gobierno de verdaderamente invertir en la salud, en la educación, en los servicios públicos, el saneamiento básico, el agua potable, de cumplir con los acuerdos, como es la reforma constitucional al sistema general de participaciones, como es de verdaderamente declarar una emergencia educativa, la cual debe ser concertada, y esa es la exigencia que hemos hecho al gobierno nacional para que realmente se pueda dar esas condiciones, y al establecer esa emergencia educativa, que se coloquen los recursos financieros para la construcción, adecuación e implementación de las diferentes medidas que hay que tomar, adecuación de las unidades sanitarias, adecuación de los pupitres, adecuación de mayor inversión en la alimentación escolar y el transporte escolar. Hoy el gobierno nacional simplemente lo que hace es recortar, es una mentira lo que hace en el presupuesto general de la nación. Aquí lo que hizo fue recortar los dineros para la parte de la alimentación escolar. Dejaron los de este presupuesto para el año entrante, ese 1.200.000 millones de pesos, pero lo que hizo fue crear un aparato burocrático, como es la Unidad Nacional de Plan de Alimentación Escolar, que no se van a girar ese 1.200.000 pesos directamente a los niños, sino se gira esta unidad y que van a sustraerle 158.000 millones de pesos para la burocracia, para alimentar los corruptos de este país, del gobierno nacional, y robarle esos recursos a nuestros jóvenes y a nuestros niños. No hay derecho frente a estos temas. Mañana desarrollaremos una reunión de seguimiento de los acuerdos conjuntamente con el gobierno nacional, y allí dejaremos planteadas nuestras exigencias y a la vez nuestro rechazo frente a las situaciones que se vienen presentando. Hoy el gobierno nacional incumple, el gobierno nacional no quiere a cabalidad cumplir con los acuerdos, no quiere honrarlos, como dice la señora ministra. Esperamos que mañana se pueda avanzar en cada uno de ellos. Así como lo hemos manifestado, hoy nosotros queremos que realmente se avance, que se cumplan, que se implementen. Nosotros, el paro y la movilización no es el fin, es el medio para poder hacer cumplir a cabalidad estos acuerdos. Y si no, el gobierno nacional no cumple con esto, bueno, nos veremos abocados a desarrollar las diferentes actividades. En el Comando Nacional Unitario se ha tomado la determinación por parte de las tres centrales, la CGT, la CTC y la CUT, en el sentido de desarrollar una movilización o una caravana el próximo 7 de septiembre, el próximo lunes, a la cual convocamos a todos los maestros y maestras, a nuestras subdirectivas, a la Junta Directiva Departamental de Asodegua, nuestro sindicato filial, para que realmente participemos activamente. Podamos combinar, agrupar, unirnos con nuestra central unitaria regional Guajira para que podamos organizar esta gran caravana en defensa de la vida, en defensa de la paz, en defensa de la democracia, exigiendo realmente al gobierno nacional la derogatoria del decreto 1174, un decreto que es perversamente, que retrocede, que realmente vulnera la progresividad de los derechos laborales, pensionales y prestacionales de los trabajadores en Colombia, que le permite a los empresarios a pagar a sus trabajadores menos del salario mínimo que hoy corresponde por ley y por norma mínimamente cancelarle, que les permite no hacer los aportes para pensiones, no hacer los aportes para salud y seguridad en el trabajo, no hacer los aportes para la salud de cada uno de los trabajadores. En fin, quedarán desprotegidos cada una y cada uno. También para rechazar ese préstamo que el gobierno nacional, ¿qué préstamo? Eso no es un préstamo, es un regalo que le va a dar de esos 370 millones de dólares. Para respaldar acá también la lucha de los compañeros de Sintracarbón, que hoy más que nunca se han declarado en huelga y a la cual nosotros desde FECODE, desde la Central Unitaria de Trabajadores, respaldamos y apoyamos en estas circunstancias. Nosotros, posteriormente, cuando hablo de nosotros institucionalmente, FECODE trazará una hoja de ruta frente al tema de movilización, de acuerdo a las circunstancias. Tampoco vamos a ser irresponsables en el sentido de colocar en vulnerabilidad a nuestros maestros y maestras. Aquí hay que protegerlos, aquí hay que cuidarlos, y vamos a seguir utilizando las diferentes formas, maneras, estrategias de movilización, así como lo hicimos, y lo cual resaltamos y felicitamos y agradecemos a ustedes, compañeros y compañeras, en el marco del paro de 48 horas del 12 y 13 de agosto del mes anterior, y lo cual fue un total éxito. Gracias a ustedes, gracias a esa convicción, gracias a ese compromiso. Pero decirle al gobierno nacional que nosotros sí estamos preparados. El gobierno nacional es el que no está preparado para el retorno a las clases. Hoy nuestros maestros y maestras inclusive están colocando de sus propios recursos, comprando paquetes de conectividad, de WhatsApp, comprando las fotocopias, comprando los materiales didácticos para hacerle llegar a los jóvenes y a los niños, lo cual rechazamos del gobierno nacional, ya que hoy no quiere invertir los recursos que se necesitan y se requieren. No quiere colocar a disposición los recursos del pueblo colombiano para generar esas condiciones y continuar el trabajo desde casa. Esas condiciones como la conectividad universal gratuita y de calidad para todos los jóvenes y los niños, de colocarlo o dotar de los elementos tecnológicos que se necesitan para nuestros jóvenes, para nuestros maestros y maestras. A la vez, le hemos exigido al gobierno nacional y le planteamos una propuesta de generar un estímulo por todos los gastos que hoy hacen nuestros maestros, que a la fecha el ministerio, la señora ministra, no ha respondido. Esperamos, son muchas cosas que tenemos. Hay que seguir adelante, hay que rodear a Sodegua, a su junta directiva, a nuestras subdirectivas, a la CUD y a FECODE, porque hoy más que nunca debemos reflejar, debemos demostrar, debemos cohesionarnos en esa gran unidad que se requiere, se necesita, para seguir defendiendo la educación pública, para seguir defendiendo los derechos laborales, pensionales y prestacionales del magisterio colombiano, que hoy el gobierno nacional pretende atentar contra ellos, pretende acabar y hacer esa reforma constitucional, hacer esa reforma laboral, pensional, prestacional, y esa reforma tributaria y la reforma educativa, como le exigieron los gremios el martes antepasado, al señor presidente de la República. Estamos listos, preparados para seguir manifestándonos de las diferentes formas y maneras que estén de acuerdo a las condiciones. Desafortunadamente, no podemos llamar en este momento a una gran movilización de masas en las calles, porque hay que ser responsables con la vida y con la salud de cada una y cada uno de ustedes, y por supuesto de sus familias, porque no solamente se le colocaría en riesgo la vida de ustedes, maestros y maestras, sino también de sus familias. Pero cuando estén las condiciones, saldremos, como siempre, en la calle, donde hemos defendido la vida, la salud, la democracia, donde hemos conquistado nuestros derechos, porque el gobierno no nos ha regalado absolutamente nada. Nosotros lo hemos conquistado con grandes sacrificios, con lucha, con movilización, y así seguiremos unidos, unidos frente a todas las cosas, unidos alrededor de la educación pública, unidos en defensa de los derechos y para contrarrestar y acabar esa política neoliberal que hoy está afectando al pueblo colombiano. Muchas gracias, compañeros y compañeras, gracias por el espacio, mis mejores éxitos en esta reunión, agradecerle por la invitación y estamos aquí acompañándolos, como siempre, estando hombro a hombro con ustedes en esta gran lucha, y gracias por ese respaldo que le han dado a nuestra federación institucionalmente, como corresponde y como debe ser, y así como nosotros respaldamos unánimemente la lucha de cada uno de ustedes, compañeros y compañeras. Gracias a usted, presidente, por su participación en nuestro espacio, y le damos la bienvenida al compañero Edgar Romero Macías. Es el hombre que nos coordina todo el aparato nacional de la recreación. Fabio. Sí, compañero Rafael. No, Fabio, yo quiero algo que lo tenía presente para decirlo. Perdóname, Edgar, compañero del Ejecutivo, sí. Pero algo de resaltar acá. Yo quiero resaltar públicamente y felicitar esa gran labor que hace el compañero Fabio desde los medios de comunicación, donde se ha fortalecido, donde hemos guerreado para defender los ataques del gobierno nacional, del partido mayoritario gobierno. De verdad que, Fabio, mi agradecimiento, mi gratitud en nombre de todos los maestros y maestras por ese liderazgo, y por supuesto a mi compañero Edgar Romero, un compañero que viene trabajando también articuladamente, como siempre, en esa unidad, trabajando y defendiendo los maestros y maestras con ese gran equipo que somos en el Comité Ejecutivo de FECODE, en medio de discrepancias que son legítimas, que eso ayudan y construyen, y a lo cual yo resalto acá y lo hago pública y privadamente también, por supuesto, ese compromiso que tiene el compañero Edgar Romero y el compañero Fabio en todos estos procesos. También mi agradecimiento, porque aquí seguimos todos los días, seguiremos a disposición de cada una y cada uno de ustedes, y toda mi gratitud, compañero Fabio y compañero Edgar. Gracias, presidente. Igualmente un abrazo y un reconocimiento muy especial por esa entrega que usted hace en beneficio de los maestros y de la educación pública en Colombia. Compañero Edgar, bienvenido al departamento de La Guajira. Un abrazo, y tiene usted el espacio según el orden establecido. Y yo también aprovecho para despedirme, porque tengo una reunión con la Comisión Nacional de Comunicaciones, que mañana tendremos el séptimo encuentro nacional, y que por problema de la pandemia también será virtual. Un abrazo, compañeros y compañeras, y lo dejamos pues con el compañero Edgar Romero Macías, el hombre fuerte de la recreación, el deporte y la cultura. A ver cómo estoy de sonido. Ahí está bien, compañero. Sonido, energía y presencia, compañero. Muy bien. Gracias. Un saludo a nuestro presidente Nelson Alarcón. Reconocimiento a su trabajo, a su labor, a la conducción que le ha dado a la federación, siempre abnegado porque las cosas salgan bien. A Fabio Herrera, el hombre de La Guajira, está en su tierra, está en su salsa, y creo que es un hombre que le aporta mucho con el liderazgo a nuestra federación. A Rafael, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, a los compañeros de las subdirectivas aquí presentes, en nuestro abrazo especial, nuestro abrazo solidario y nuestro reconocimiento. Agradecimiento por la invitación y además de eso, por el espacio que nos brindan. Me corresponde entonces, en el orden del día, precisar el tema de los deportes, la cultura y la recreación. Y sobre todo el evento o las actividades que tenemos para el desarrollo de esta tarde, contarles un poco qué es lo que pensamos y qué hemos hecho. En esto hay que de entrada decir que una de las mayores conquistas, sumado a todo el inventario de los 62 años de lucha de FECODE, está que en la última década se pudo institucionalizar los juegos del magisterio y las actividades culturales, que es la labor que ustedes y mi persona realizan, tanto en lo local como en lo nacional. Nuestro trabajo debe aportarle a la federación en estos escenarios el fortalecimiento de esa dinámica tan importante que es el deporte, la recreación y la cultura. En ese sentido, pues decirles que se debe tener una mirada amplia. Hoy ya lo llamamos es bienestar laboral docente, porque no nos suscribimos solamente al tema de los juegos y a la actividad cultural. Nosotros tenemos que tener la concepción desde la institución educativa y fuera de ella, en nuestra instancia organizativa de la federación, de los sindicatos filiales, de las subdirectivas, es que el bienestar docente es más amplio. El bienestar docente viene desde la academia, viene desde el accionar, desde la pedagogía y, por supuesto, desde nuestras actividades puntuales de la recreación, el deporte y la cultura. Porque hemos realizado 6 versiones anteriores y de actividades culturales y hemos realizado la cuarta edición de los Juegos, pero queremos que sea más amplia esa visión. Por eso la hemos transversalizado con las luchas que estamos dando, por ejemplo, con la jornada única, de que las 2 horas adicionales que presenta esta jornada, pues son para la lúdica y la recreación, para que el niño se sienta bien, para que el maestro también tenga un momento de esparcimiento, de alegría, de didáctica y de pedagogía amena, que haga que de la escuela y de la institución educativa un lugar llamativo, un lugar alegre, que nos permita tener a los niños de la mejor manera en las instituciones. Eso lo hemos dicho en diferentes escenarios, ya lo hemos dicho con las asociaciones de profesores de educación física, se lo hemos dicho al gobierno y se lo hemos dicho a los de talento humano en las diferentes regiones, que el bienestar docente es importante para nosotros. La salud, la condición física, la condición mental, la condición socioemocional, el ocio dirigido, no el ocio de no hacer nada, sino el ocio planeado, el ocio como disciplina también de estudio, pues significa que nosotros, y más en este momento de pandemia, nosotros en los hogares podamos tener esa visión. Y seguiremos luchando por eso. Por eso el primer mensaje que le dejo a ustedes como secretarios de Cultura en el Departamento de La Guajira es que hablen de esta manera con sus compañeros en las instituciones educativas, realicen acciones de bienestar docente entre las instituciones educativas, tomen iniciativa entre las instituciones educativas para programar actividades internas allá con los estudiantes, con los profesores, las pausas activas, en las reuniones, fuera de ellas, espacios culturales que se puedan dar, pues nuestros secretarios de Cultura, Recreación y Deporte son fundamentales para defender 2 objetivos que tenemos, para hacerle frente nosotros al consumismo y para hacerle frente a ese modismo internacional que nos agobia, causante de nuestros males, a esa inducción de nuestros jóvenes a tendencias que no son nuestras, a culturas que no son nuestras, en ese menoscabo de la cultura nuestra. Pues lo que tenemos y lo que ha hecho FECODE en estos días de iniciado la pandemia es tratar de buscar esa comprensión y hacer resistencia desde nuestra pedagogía alterna en la cultura, la recreación y el deporte para hacerle frente a eso. Por eso hemos desarrollado actividades físicas, mentales, socioemocionales, culturales en ese objetivo. Pretendemos a partir de la semana entrante hacer unas tardes de conocimiento de nuestra cultura de todas las regiones, empezando de pronto con la región pacífica. Ahí estamos coordinando y con cada una de las regiones para tener una muestra, porque hoy tenemos a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia también pendientes de las actividades de los docentes, entonces poderlos articular y poderles enseñar y educar de esa manera. El 28 de agosto realizamos el encuentro de secretarios de Cultura, Recreación y Deporte, donde estuvo Rafael. Y allí, pues, en términos generales, presentamos un informe de lo que se ha desarrollado tanto a nivel nacional como lo que se ha desarrollado en las regiones. Las regiones, creo que Rafael está muy motivado y trata de agruparnos en hacer actividades, y eso está muy bien, hay que colaborar en ese propósito, también de encuentros de profesores de educación física, etcétera, etcétera, en articulación con lo que hemos hablado a nivel nacional. Creemos que el balance es positivo de la participación de las regiones. Hemos desarrollado los objetivos y además de eso hemos articulado a la familia colombiana. En nuestras labores regionales y nacionales, pues han participado estudiantes, han participado padres de familia, se ha podido integrar la familia y se ha podido integrar a los docentes. Sabemos la sobrecarga laboral que hay. Pretendemos con esta actividad dar un respiro a la gente, que tengan actividades amenas, que tengan actividades distintas, sacarle espacio porque hay que combatir esa sobrecarga que está y ese acoso laboral en algunas regiones del país. Como conclusiones del evento, entonces está en apoyar y fortalecer todas las actividades de la federación. Nosotros como dirigencia, la base, a través del deporte, hay gente que de pronto no le gusta lo sindical, pero le fascina lo del deporte, la cultura, entonces uno puede entrar a trabajar a decirle, bueno, colaboramos desde este punto de vista, pero ustedes colaboren en la lucha y en la unidad que necesitamos en el país. Lo digo porque fui presidente del Sindicato de Maestros del Tolima y una de las cosas que veíamos con motivación es que la gente que participaba y que donde estaba el Sindicato de Maestros del Tolima en las participaciones de los torneos de docentes en Ibagué y en el departamento, después los veíamos en las marchas. Yo creo que esta dinámica debe ser utilizada para el bien de la organización y ahí apoyamos todo lo que hemos hablado, de lo que habló Fabio y lo que habló Nelson, en la necesidad de que el contexto en que vivimos nos llama a unificarnos, a protegernos y ayudar a la federación en todos los escenarios posibles. Nosotros desde la parte deportiva tenemos que contribuir en ello. En segundo lugar, que se han realizado actividades regionales, creo que en La Guajira, si no lo han hecho, si ya lo hicieron, magnífico, si no lo han hecho, hay que mirar cómo vamos a articular algunas actividades de aquí a que finalice el año. En tercer lugar, pues con el gobierno nacional se ha venido hablando, pues difícilmente nosotros no podemos entrar en una contradicción de no alternancia, de desobediencia civil, de defensa de la vida y arreglón seguido exigir competencias deportivas de manera presencial o actividades culturales de manera presencial. Además que el número de contagios y la peligrosidad del COVID-19 pues no está para eso, para uno arriesgar la vida de nadie en todas las actividades. En ese sentido, pues entonces hemos hablado de realizar este año la actividad nacional, la actividad departamental o lo que llamábamos las fases departamental y nacional, y municipal, hacerlas de manera virtual, sobre todo la departamental y la nacional. En eso pues hay un consenso. Mañana tenemos reunión del Comité Técnico Nacional donde está el Ministerio de Deportes, está el Ministerio de Educación y estamos nosotros, pues para realizar actividades de tipo virtual que tengan que suplan en cierta medida, que no dejen enfriar el tema de los juegos y el tema deportivo y el tema cultural. Entonces en eso pues ya hay un avance en que se van a desarrollar actividades consensuadas, sobre todo en la función del ministerio sería requerir a los entes territoriales certificados para que permitan la participación de los docentes. ¿Sabes? Dejemos de un día, por decir algo, las actividades académicas y miremos, nos dediquemos a mirar con nuestros estudiantes o con padres de familia, mirar las actividades que desarrollan los maestros de este tipo. En eso se pretende que en el tema deportivo, por ejemplo, haya conferencias, y se ha hablado de viejas glorias y nuevas glorias del deporte, que permitan dar conferencias académicas. El gobierno habló de Pacho Maturana, habló de Jorge Luis Pinto, habló de Mariana Pajón, habló de Caterina Ibargüen, Nosotros le agregamos otra lista de deportistas, hay una lista de deportistas como unos 20 para mirar cuál de esos, 3 o 4 o 5, desarrollan conferencias deportivas de aquí a finalizar el año. FECODE le ha dicho que tiene que ser con un requisito, que toda esa capacidad y jerarquía de esos deportistas nos enseñen cómo hacerlo en la escuela, no solamente para el profesor de educación física y artística, sino para todos los profesores de las instituciones educativas. Segundo, realizar jornadas de bienestar laboral docente de aquí a noviembre, también consensuadas en el tema con una programación, es decir, actividades físicas, puede ser una hora de actividad física, una hora de actividad mental, una hora de actividad con psicólogos deportivos, una hora de socioemocional, bueno, actividades académicas, con una programación definida, ágil, que sea amena y que deje una enseñanza en la comunidad educativa. Eso de aquí a noviembre pretendemos que haya un ciclo de esas actividades cada 15 días o cada mes, y entre que rotando las unas con las otras, también pretendemos hacer un encuentro nacional de profesores de educación física para decirle todos estos elementos y ponernos de acuerdo en muchas actividades que se pueden realizar dentro y fuera del aula. Eso lo tenemos programado para el mes de noviembre. Es la propuesta que lleva FECODE mañana al gobierno. En eso, pues, el Ministerio de Deporte ha colaborado, estamos mirando cómo se articula ahí en ese escenario. Y en el tema cultural, pues entonces también realizar un evento. Ahí se ha hablado de las cuatro modalidades. Recuerda que hasta el año pasado no habían sino dos, era danza y música, no más. Nosotros en los acuerdos hablamos de nuevas modalidades deportivas y culturales, pues se acordó para este año, antes de la pandemia se acordó que el fútbol femenino y billar se incluyeran, se hicieran unos pilotajes, pero la pandemia no lo va a permitir, pero sí vamos a adelantar reglamentos para que en los próximos años ya tener lista la reglamentación en esos dos nuevos deportes en el reglamento general. Y también, pues, en las actividades culturales, la oralidad y el teatro. Ya entonces habría expresiones en el país de eso, además de los debates de la descentralización y de la financiación que seguimos dando, pero que en la virtualidad pretendemos hacer unos pilotajes, por lo menos en la actividad cultural del teatro y de la oralidad. Entonces, así las cosas, lo que mañana se va más o menos a plantear y que tengo entendido y lo que hemos hablado, es que haya un evento departamental, haya una inscripción en septiembre, haya un evento departamental entre septiembre y octubre, como lo determinen las regiones, de acuerdo a sus conexiones, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus capacidades, y que tenga un rango. Hay departamentos que pueden hacer un evento con 80, máximo 80 cupos entre las cuatro modalidades, o sea, 20 en danza, 20 en música, 20 en teatro y 20 en oralidad, máximo. Es decir, que pueden haber 3 o 4 inscripciones en una, 3 y 5 en otra. Ustedes en La Guajira, pues, mirarán cuántos pueden salir para el evento departamental. Si ya lo tienen, entonces es ponerse de acuerdo a hacer un día y expresar, vamos a mostrar estos videos a nivel nacional, o si no lo han realizado, mirar ya desde ya, Rafael, con los secretarios de educación, con los de talento, que yo creo que el gobierno ya les envió el mensaje a ellos, para hacer algún evento departamental. Lo que pretende también es que de cada modalidad salgan dos videos representativos, los mejores en el tema de las cuatro modalidades, o si no hay sino uno, pues uno por modalidad, que se enviaría a nivel nacional. Si se hacen dos, pues ustedes saben que serían 8 por departamento, son 34 con el distrito, sería más o menos, estamos hablando de 250 y pico de videos, que se clasificarían en 132 videos más o menos entre 5 y 10 minutos, significa que estaríamos hablando más o menos de 1300 y pico minutos, dividido en 60, que tiene una hora, pues estamos hablando de prácticamente más de 20 horas, más o menos más de 20 horas, ¿sí? Entonces esas 20 horas se tendrían que distribuir en 2 o 3 días, que es lo que se condensaría en el mes de noviembre. En el mes de noviembre, en la primera semana, sería el evento nacional con la participación de los entes territoriales que darían permiso a los maestros para que vieran estas actividades. Se pretende integrar la familia, porque no se va a exponer la vida de nadie. Entonces, se da espacio para que los maestros que son familia puedan hacer sus actividades ahí en la casa, lo pueden hacer. O si es virtual, entonces que si por ejemplo un video de música, cada uno desde su casa puede hacerla y se busca la edición para hacer una actividad virtual. De lo contrario, pues en la misma casa se pueden hacer trabajos con los padres de familia o con los estudiantes. Eso para tenerlo en cuenta, porque no está el tema de pruebas o el tema de que alguien salga infectado por culpa de las actividades culturales y deportivas. Entonces debemos cuidarnos mucho en eso. En ese sentido, pues pretendemos hacia el mes de noviembre hacer un evento nacional donde se muestre la capacidad de los maestros y el trabajo que desarrollemos. Eso, pues como le digo, depende de las condiciones de cada región, pero en lo posible sí les llamaría a que si puede hacer. Yo sé que ustedes tienen un problema de conectividad, de virtualidad más agudo que en otras regiones del país, pero con tiempo uno se puede organizar para mirar eso. Mañana saldría ya la definición exacta. Nosotros como FECODE ya sacaríamos una orientación de FECODE la semana entrante con las conclusiones y las orientaciones que se den de esa reunión, que ya prácticamente es definitiva, donde pedimos una circular también del ministerio que permita que sea consensuada con nosotros y que permita una orientación general para que tanto los secretarios de educación, los jefes de talento de los departamentos, los compañeros de secretarios de cultura, los sindicatos, las cajas de compensación, los padres de familia, los estudiantes, nos podamos unir y alegrar la vida en medio de esta pandemia. Este año nos tocó así, nos tocó de manera virtual, nos tocó, la creatividad, la imaginación, el sacrificio de nosotros, pues también es importante para mantenernos vivos y para mantener la cultura y el deporte nuestro. Ese es más o menos, compañero Rafa, compañeros, el bosquejo que les puedo dar, lo que estamos pensando en el desarrollo de las actividades. Finalmente, invitarlos a seguir. Sabemos que fue un año bastante difícil, sabemos que nos toca defender no solamente nuestros derechos, nuestra conquista, nuestra vida, nuestro derecho a la recreación, al deporte y la cultura en estas cosas, pero esa es la grandeza y la altura de FECODE, esa es la grandeza y la altura de los maestros colombianos, esa es la grandeza y la altura de Asodegua. Entonces esperamos que puedan sortear las dificultades y los esperamos también en esas actividades, en ese acompañamiento que vamos a hacer, porque también programamos un tercer encuentro de secretarios de Cultura y Deporte por allá hacia finales de septiembre o comienzos de octubre para poder hacer un acompañamiento a las actividades que he mencionado y que salgan de la mejor manera durante estos meses. Todo esto para el bienestar docente, todo esto para el bienestar de la familia. Gracias por ese espacio. Les habló Edgar Romero Macías, docente, amigo, compañero de ustedes, con mucho gusto al servicio para lo que me necesiten. Muy amables. Muchas gracias, Edgar. Una preguntita. ¿Vas a permanecer en la sala a esperar las preguntas o tienes otro compromiso ya? No, tranquilo. Yo aquí me aguanto unos 15, 20 minuticos más, bueno, porque tengo también otra reunión. Y voy a hacer una intervención yo, muy corta también. Y abrimos los micrófonos a ver si los compañeros tienen que hacer algunas preguntas. Bueno, creo que el compañero Edgar, al igual que el compañero Nelson y Fabio, pues primeramente damos las gracias hicieron una intervención bastante clara y precisa, la cual cada uno despeja muchas dudas e inquietudes que cada uno de nosotros tenemos por la triste realidad de nuestro país, lo que está pasando. Ya todos sabemos, conocemos la información de lo que está pasando con Avianca, lo que pasa en medio de la pandemia, la reactivación económica, los intereses que hay de por medio, quién está ahora de jefe en el Congreso de la República de Colombia, quién maneja ahora el poder, Procuraduría, Contraloría, y ahora la nueva Margarita Cabello, que es la nueva procuradora. Entonces, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, lo manejan todos juntos y manejan el Congreso de la República. La clase pudiente del pueblo colombiano, desafortunadamente, defiende los intereses de ellos, los intereses privados, y pisotean los derechos de los trabajadores y todo el pueblo colombiano. Sabemos lo que está pasando con la salud, hay muchos intereses de por medio de lo que hace referencia a la salud, y la pandemia crea o explota el volcán de cuál es la crisis que vive nuestro país en lo que hace referencia a la parte económica, social y sobre todo en la parte de salud. De cada uno de nosotros nos enfrentamos a esta situación, pero demostramos el gobierno que los maestros, como yo siempre he dicho, que somos unos héroes. Nos llevamos el colegio hacia la casa, pero utilizamos el uso y manejo de la TIC con padres de familia, con estudiantes, grabamos videos, etcétera, etcétera. Los compañeros utilizan todas las habilidades. Muchos que no la manejaban, les tocó aprender, y estamos demostrándole al gobierno que después que pase la pandemia, desafortunadamente que pase algún día, que sabemos que el virus está aquí en el ambiente y todo, y no es que ahora ya pasó y entró el 1 de septiembre y todo en la casa, no. Todo el cuidado respectivo con todos los protocolos de seguridad, pero demostramos al gobierno que lo hicimos en casa y lo vamos a seguir haciendo. Digo, cuando todo esto pase, que esperamos que algún día pase, para el bienestar de todos nosotros, vamos a seguir trabajando con el uso y manejo de la TIC, porque eso es un futuro, eso es tecnología, y cada uno de nosotros tenemos esa herramienta para desempeñar nuestras actividades académicas. En lo que hace referencia, lo que comentaba el compañero Edgar, es lo que está haciendo la parte deportiva. De que estoy en la Secretaría de Recreación, Cultura y Deporte, hemos trabajado con mucho esfuerzo. Nos tocó trabajar con las uñas. Nuestro gobierno era bastante apático, entre comillas sigue siendo, o sigue siendo apático a los juegos deportivos, a los juegos culturales, sobre todo piensan en los recursos. En La Guajira tuvimos muchos problemas. Repito, nos tocó trabajar con las uñas, echamos adelante hacia las Olimpiadas, fuimos a Bogotá, estuvimos en Barranquilla, estuvimos en Ibagué, estuvimos en Valledupar, con una buena representación del departamento de La Guajira, que por cierto, muy bien. Felicito a todos los deportistas que nos acompañaron en esa fecha. Nos trajimos medalla de oro y una medalla de plata en la ciudad de Bogotá. Igual fuimos campeones en la ciudad de Barranquilla, en los juegos de fútbol sala masculino y femenino. Muy buena participación de los compañeros de baloncesto y de voleibol. Pero logramos ser campeones ahí en Barranquilla de fútbol sala masculino y femenino. De seguir fomentando las actividades deportivas culturales en el departamento de La Guajira. Nos ha faltado más patrocinio. La administración temporal sigue la misma. Fue una lucha para que nos dieran los uniformes, los recursos de los viáticos de los compañeros, los pasajes, hoteles. Nos tocó arrendar, alquilar, para que los compañeros pudieran hacer competencias de natación, de tejo, y así sucesivamente, pero con mucho esfuerzo. Compañeros que por el amor al deporte lo hicieron y vinieron y se sacrificaron, y nos tocó dormir en sitios adecuados, pero los compañeros lo hicieron. Entonces, en la medida en que han seguido avanzando, lo hemos venido haciendo. Sigue el esfuerzo, sigue muchos peros, sobre todo en la parte de administración. Nos tocó a Sodegua con amor y con la participación y el acompañamiento del sindicato de Asodegua, con el compañero Ider, que nos colaboró mucho. Ahí está la compañera Yamín, que nos colaboró mucho en la parte de los organizadores de los juegos distritales también. La compañera Yamín Paipa, que está, creo que está ahí presente, la felicito ella, porque ella fue una voz de aliento y de apoyo, nos colaboró mucho en los juegos, para que se realizaran los juegos, sobre todo en la ciudad de Ribachi. Entonces, con mucho esfuerzo logramos hacerlo, lo hemos venido haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Falta que los compañeros participen más en la parte cultural, en la parte de música. Cuando Edgar hacía la pregunta, yo lo hice. Ya lo hicimos en el departamento de La Guajira. Programé unas actividades para que puedan participar en la danza, en la música. Hice la propaganda, se hizo la publicidad, se abrieron las inscripciones y solamente se inscribieron 2 personas. No dio resultados que esperábamos acá, porque la mayoría de compañeros esperaban como que un incentivo, o si había premios, si había regalos, o si había algún un incentivo. Hablamos de esa parte de incentivo. Entonces fueron muy pocos los que se inscribieron, se abrieron las inscripciones, la parte cultural, y muy pocos se inscribieron. Entonces vamos a esperar que los compañeros de FECOS se reúnan para retomar otra vez, motivar a los compañeros, hablarle a los compañeros. Para eso necesitamos la colaboración de Uribia, de Maicao, este compañero Chole está ahí presente, de Manaure, el distrito, y todos los compañeros de la subdirectiva, cada uno de nosotros motivar a los compañeros para que puedan participar en lo que dijo Edgar, en la parte de la danza, en la parte de la música. Ahora hay muchos compañeros que escriben en la parte oral, que expresan su punto de vista, hacen buenas críticas, escriben muy bien, y en la parte de teatro. Entonces, hacer buenas obras de teatro y hacer la competencia sana, recreativa, lúdicas, fomentar desde la casa, compañeros que puedan hacer actividades lúdicas, participar un poco más cuando hacen los encuentros de los compañeros de educación física, y se dijo en el encuentro nacional vincular más a los profesores de educación artística para que podamos trabajar con ellos en el departamento de La Guajira. Está programado realizar algunas rumbaterapias. La parte de la que ha venido haciendo FECODE, que la va a seguir haciendo, yo comparto todos los links y todas las actividades que FECODE de la Secretaría de Recreación, Cultura y Deporte nos envía, que tenemos un grupo, y en ese grupo llegan toda la información a nivel nacional. Entonces yo me encargo de repartir todas esas actividades para que podamos participar en todas las actividades que promueva y que podamos participar en esas actividades de FECODE, de la Secretaría de Recreación, Cultura y Deporte a nivel nacional. Pero lo vamos a hacer a nivel departamental, ¿no? Actividades más recreativas, lúdicas, repito, desde la casa. No podemos, como dice él, organizar una participación ahora. Vamos a esperar cuáles son los parámetros de FECODE. Viene la parte virtual de la música, ok, listo, vamos a participar en eso. Si posteriormente viene una actividad deportiva, no sé si se en ello, ejemplo, juego de ajedrez virtual, si es posible, o alguna otra iniciativa que ellos tengan, vamos a participar en ello. En cuanto ya hablaban los juegos nuevos, organizar posteriormente en La Guajira también un equipo de fútbol femenino. Es lo que está, ya las mujeres ya saben que hay equipos de fútbol nacionales e internacionales en cual participan las mujeres. Entonces, organizar equipos de fútbol femenino. Si no estoy mal y me equivoco, los juegos de billar que tienen más fuerza en el interior, pero aquí hay mucha gente que juega billar también. De esas dos, creo que son 2 actividades deportivas. Y está la propuesta que nació de un compañero acá, yo llevé la propuesta, a ver qué posibilidades había o hay para que el ciclismo se incluya dentro de las actividades deportivas. Todavía no se le ha dado respuesta a esa inquietud, pero todavía está en la mesa, que es posiblemente para un futuro. Se la recuerdo a Edgar, que el ciclismo pueda incluirse dentro de las actividades deportivas. Todas esas actividades son las que se han programado en el departamento de La Guajira. Repito, no ha habido mucho apoyo. Le ha tocado porque nosotros exigimos los derechos que tienen los educadores a las actividades deportivas, recreativas y culturales, a los permisos. A veces ponen mucho pero por los permisos. Ponen pero por los viáticos, ponen pero por los uniformes. Con Faguajira no nos colabore nada porque dice que no conozco ese decreto donde dice que con Faguajira no va a colaborar en nada. Ni siquiera nos facilita los escenarios deportivos, y mucho menos nos colabora con los uniformes, y menos nos coloca un peso para que nosotros podamos participar. La Confaguajira en el departamento de La Guajira está completamente anulada. El sindicato ha estado al frente de esa situación, nos ha tocado con esfuerzo, con dedicación, con amor, sacar los Juegos y las Olimpiadas hacia adelante, y los vamos a seguir haciendo de aquí en adelante. Te quedan los micrófonos abiertos para que los compañeros puedan intervenir y puedan hacer algunas preguntas. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias a todos los que han estado en la sala de chat. A todos los, a Edgar, a Nelson, a Fabio y a todos los compañeros que estuvieron pendientes. Entonces se abren los micrófonos para que los puedan participar. Adelante. ¿Quién quiere participar, por favor, hacer alguna pregunta? Yamín, Chole, están los micrófonos abiertos. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos, Rafa. Chole, están abiertos. Si quieres hacer alguna pregunta o quiere intervenir, puedes participar. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes. Bueno, escuchando todo el proceso que se ha venido desarrollando a través de la parte del deporte a nivel nacional, pues, veo que es un trabajo muy importante el que ha venido desarrollando, pues, la organización a través de nuestro compañero de FECODE, y obviamente pues replicando ese trabajo, recalcando pues el trabajo que también hacen los compañeros a nivel de los departamentos y los municipios. Pero bueno, sabemos que las circunstancias pues nos obligan a no desarrollar las actividades en vivo y en directo, y por eso quiero hacer tengo una breve inquietud aquí con relación a eso, porque recuerden ustedes que el deporte y la actividad física, la actividad lúdica, la actividad recreativa, la actividad de la cultura son más presenciales y en vivo y en directo que a nivel virtual, y se nos complica entonces la situación pues ya cuando tiene que ver con lo que estaba planteando el compañero de realizar pues a nivel virtual las actividades. Entonces, yo no sé si de pronto mirar de qué manera, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, como lo están haciendo no solamente acá en Colombia, sino en otros países, que ya pues el deporte y la actividad física, la actividad recreativa, la actividad deportiva ya lo están desarrollando pues a nivel de otros países, y aquí en Colombia pienso que también lo podemos hacer en la medida que cumplamos con todos los protocolos de seguridad, si es posible. Entonces yo, la inquietud mía va en base pues a lo que estoy mirando ahí sobre lo que planteaba el compañero en lo que tiene que ver con realizar las actividades virtuales. No sé si de pronto escuché mal o pues no entendí bien cuál es el propósito de realizar las actividades este año, pero bueno, es una inquietud que tengo, y también pues a modo de propuesta, mirar qué posibilidades hay que nosotros podamos desarrollar en los municipios y en la fase departamental, en la fase nacional, pues ya las actividades deportivas en vivo y en directo, porque la verdad ya para de pronto para esa fecha creo que ya las cosas de pronto han bajado un poco, no sé, pero bueno, la idea es eso, la idea es que mirar cuáles son las posibilidades que hay, porque es que yo lo veo complicado desarrollar la parte deportiva, la parte de competencia a nivel pues virtual, no sé. Ahí está la inquietud. Edgar, está la pregunta. ¿Responde la pregunta? Sí. Buenas tardes. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Rafa, ¿me permites una opinión, la palabra, sí, por sí, favor? Sí, cómo no. Ahora el compañero interviene después que... Ok. Bueno, les agradezco mucho por la invitación. Buenas tardes, quien les habla, Yasmín Paipa. Mi punto de vista frente a eso, compañeros, hay que ser muy, muy aterrizados en la realidad y sobre todo plantear unas estrategias frente a quienes estamos combatiendo. En este momento, si bien es cierto, estamos luchando contra un Estado opresor que no nos quiere garantizar unos mínimos acuerdos que tenemos que tener, unos mínimos protocolos de seguridad que tenemos que tener frente al desarrollo laboral y pedagógico que nosotros como maestros debemos tener, ¿verdad? Entonces, si nosotros le planteamos al gobierno que vamos a hacer unas justas, como se están haciendo a nivel internacional, cuando nosotros no tenemos ni el nivel, ni la preparación, ni mucho menos, de pronto, el apoyo que podrían tener otros países con referente al Estado, a la educación. ¿A qué apunto con esto? No podemos desconocer nuestra realidad en que nos hace falta inclusive un baño en nuestras instituciones, pero pretender exigirle al Estado o nosotros hacer o realizar, plantear realizar unas justas deportivas, entonces, ¿cómo quedaríamos parados ante ellos? ¡Ah! Entonces, para trabajar, decimos desobediencia civil, decimos no a la alternancia. ¡Ah! Pero para realizar juegos, encuentros deportivos, que para ellos nunca han reconocido oficialmente como tiene que ser realmente la importancia de este desarrollo para nosotros, como seres humanos, como trabajadores, ¿cómo nos verían? ¿Cuál sería de pronto esa oportunidad para ellos? Para echarnos, como quien dice, disculpen la expresión, encima a los papás. Ah, los profesores no quieren ir al colegio a trabajar, pero sí quieren ir a jugar, sí quieren ir a divertirse ellos. De esa manera. Yo le apuntaría de pronto, como dice el compañero Rafa, de pronto a la virtualidad, para que si bien es cierto, no podemos desarrollar nuestras actividades físicas, porque como tal no los impide los protocolos de bioseguridad, pero de pronto sí se podrían tratar de buscar mecanismos virtualmente que incentiven de pronto a salir de ese estrés que tenemos dentro de lo laboral y luego pues el confinamiento que estamos viviendo. Plantear otras estrategias de tal forma que de pronto, listo, no se vive el deporte, pero se vive el bienestar, la salud emocional, mental, que en este momento estamos pasando muy fuerte. Ese es mi punto de vista. Les agradezco mucho, compañeros. Ok, Yamin. Sigue, Edgar. Bueno, parte de la respuesta la acaba de dar una compañera. Efectivamente, aquí en Colombia la actividad profesional no se ha podido desarrollar, no ha podido empezar el campeonato nacional de fútbol. Las pruebas que se han dado a nivel internacional, pues está la Europa League, la Champions y el Tour de Francia y algunas carreras que hicieron en Francia, pero es que entender que en ese nivel pues tienen todos los protocolos de seguridad. Lo segundo es que es imposible ya por este año desarrollar actividades presenciales porque no podemos entrar en contradicción con la contradicción central, que es la defensa de la vida. Nosotros hemos planteado el trabajo académico en casa en la premisa de que hay que defender la vida, que nos toca estarnos quietos y hay que estar no solamente los docentes, sino también los estudiantes. Esa es la pelea que estamos dando contra el gobierno que pretende la alternancia por estos meses. Nosotros estamos resistiendo y todo nuestro accionar va en ese sentido. La profe señala lo que yo quería expresarles en el sentido de que es incoherente, por un lado, decir eso que acabé de mencionar, resistirnos a que la gente por estos días pues vaya a la escuela, y por otro lado pretender que vamos a las justas deportivas. Yo creo que eso no tendría coherencia y desde luego se caería de peso. Por eso nosotros como federación no lo hemos planteado siquiera. Aquí lo que se ha sustentado son actividades complementarias. Complementaria en el sentido de que tenemos que utilizar la virtualidad a favor nuestro. El trabajo mental, el trabajo físico, el trabajo socioemocional no lo podemos parar, más aún en las condiciones que vivimos, en las condiciones que viven muchas familias de estrés, de violencia intrafamiliar, de desempleo, de la angustia que genera el mismo tema sanitario, de las condiciones de pobreza en muchas regiones. A veces la única posibilidad de vivir mejor es con actividades que nos saquen a esas familias de eso. Eso es lo que pretendemos. Y entonces por eso desarrollamos unas actividades de ese tipo. FECODE ha venido desarrollando, ha contratado personas que nos han ayudado desde el aspecto físico. Hemos hecho actividades, lo llaman rutinas físicas, hemos hecho rutinas mentales, hemos hecho rutinas socioemocionales, de ocio, artística, etcétera, etcétera. Pues lo que pretendemos también es que con el gobierno nacional, con deportes, se pueda establecer unas actividades que reemplacen la competencia. O sea, el profe tiene razón, competencia no puede haber en la casa, no puede haber. Son actividades simplemente de participación, ¿sí? Pero dentro de la casa. Además, porque ustedes saben que cuando hay los juegos presenciales están las comisiones de más de 3 días la dan, para eso la comisión, para que la gente pueda participar, pero también están las condiciones médicas, tiene que presentar de seguridad laboral, le hacen un examen médico. Si nosotros pretendemos sacar la gente, pues tendríamos que cumplir con esos requisitos, es decir, tendría que haber un examen médico. Y ustedes saben que hay gente que no le gusta por lo que se está viviendo, por todo lo que están diciendo, por las fuentes del origen de la pandemia. Algunos dicen que no se dejan colocar la vacuna, otros dicen yo no me dejo colocar esa prueba, ahí vienen más cosas, ahí viene el chip, ahí viene todo. Entonces, todas esas concepciones, más todo lo que implica el tema de seguridad social y laboral, no permite, porque quien se responsabilice de eso, el Estado ya dijo no, nosotros también decimos que no, porque en la eventualidad que un maestro se llegue a contagiar y diga que fue por actividades, por ir a los ensayos o por ir a la competencia, pues tenemos un lío todos los que organizamos esto. Si es regional, pues eso aflorecerán los abogados diciéndole que no le importa quién tenga que demandar, pero que le tienen que responder. Entonces, esas cosas no son necesarias en una eventualidad de esa. Por eso, todo es virtual. Entonces, ¿todo es virtual cómo? Pues si a usted le gusta la danza y su esposo le ayuda, o su esposa le ayuda, o su hijo le ayuda, o su hija le ayuda, pues hace alguna actividad desde la casa con la familia. O si las esposos y esposas son parejas y están en la misma casa y pueden ayudar con una canción, y pueden hacerlo. O pueden hacer un monólogo de teatro. O pueden hacer una poesía en la oralidad, o un cuento. Entonces, estas cosas, o pueden armar una... Aquí se han dado casos de que hay un grupo de 4 músicos y cada uno desde su casa con su instrumento, y después lo editan y hacen una composición musical desde la casa, pero que se ve grupal de manera virtual. Por eso digo que esas son los criterios para hacerlo de manera virtual. Y habría que mirar las condiciones. Para eso, ¿qué hay que organizar? Lo que dice Rafael, porque hay que motivar mucho desde los municipios. Mire, vean, vamos a participar como municipio y vamos a enviar un video, 2 videos, o un video por modalidad. Si son 8, 10, 11, 15 municipios, pues ya van 15 en cada modalidad para el departamental. Y en el departamental, pues clasifican cuál es el que reúne más las condiciones para que represente a La Guajira a nivel nacional. Es buscar esa manera, a ver cómo se desarrolla ese proceso, pero queda claro que es virtual y que son actividades complementarias, porque no podemos contradecirnos ni podemos poner en riesgo a nadie. Sí, yo creo que es clara la respuesta de compañera Yasmín y compañero Edgar. Está claro en todo, desobediencia civil. Bueno, no en este temática. Caso... Compañero, en este caso, no a la presencialidad, no a la alternancia, de desobediencia civil, y esperamos que este año, está la epidemia y está el virus allí, esperamos que transcurra este año. Estamos parados en la raya, ese es lo que nos dicen los compañeros FECODE, a Sodegua, no a la alternancia, no a la presencialidad. Vamos a ver cómo motivamos a los compañeros, repito nuevamente, que desde casa armen sus videos, sobre todo en la parte musical, porque las competencias deportivas no se pueden hacer así. Sí, por eso, en este caso, Esperamos, disculpa, Chole, esperamos que el año transcurra así. Vamos a ver cómo el compañero puede hacer deporte en casa, que practique en casa, que practique en el parque cerquita de la casa, pero no puede haber competencia. El otro año, esperamos que pues vaya densamente la epidemia y todo, y se pueda hacer, dependiendo lo que diga el Ministerio de Salud y toda la situación de nuestro país, que se puedan hacer esas competencias. Este año eran las individuales, no se pudieron hacer, se abrieron las inscripciones. Los compañeros comenzaron a hacer las inscripciones y tocó suspender las inscripciones, ¿sabes? No se pudieron inscribir. De volver a abrir, de acuerdo a los parámetros que también nos orienta FECODE, abrir para el próximo año tanto los juegos de deportes en conjunto como los deportes individuales. O sea que va a haber tiempo para hacerlo, pero motivemos a los compañeros para hacer juegos lúdica y la parte, como dice, esa es la tecnología. Yo puedo tocar desde acá un instrumento, tú lo puedes tocar allá, después se hace el montaje y se envía, como hicieron algunos compañeros. Eso se puede hacer desde casa. Sí, Chole. Perfecto, perfecto. Entonces, entiendo correctamente pues lo que se ha dicho, las directrices que da FECODE y que dan los compañeros, y entiendo pues que no se puede hacer la parte competitiva por lo que ya se ha hablado. Entonces, en este caso, tendríamos que mirar cuáles son las actividades que se van a desarrollar y como que reestructurar esas actividades que estaban planteadas, porque aquí recuerden ustedes que aquí no sé, aquí solamente se veía la competencia en danza, en la parte de danza y eso, pero en la parte lúdica y en la parte de en lo que ha comentado el compañero, pues no, sino de música, de pronto sí, la parte de música también, tocar un instrumento, sí. Pero el problema no es ese, compañero. El problema es que tenemos que mirar o hay que reestructurar pues estas actividades que se venían presentando y meter aquellas que no estaban y que se pueden hacer a nivel virtual. En eso estoy totalmente de acuerdo y acato pues lo que ustedes nos han explicado de forma acertada y creo que sí. Tenemos que ser conscientes de eso, sí, en eso estamos de acuerdo. Entonces, bueno, compañero, perfecto, sigamos adelante. Ok, Chole. Él abrió las posibilidades, no, ya en reunión que hicimos de virtual de Encuentro Nacional en Bogotá, se habló de la oralidad. Él dijo ahorita, hay compañeros que pueden escribir poesía, cuentos desde casa, publiquemos eso. Y teatro, tú puedes organizar hasta un monólogo con tu familia en casa. Yo lo voy a hacer. Por ahí me acordé de alguno y voy a hacerlo en casa. Bueno, damos la palabra a otro compañero que quiere intervenir o alguna pregunta. ¿Algún otro compañero, alguna pregunta, inquietud, propuesta que tenga que hacer? Bueno, tengo otro aporte o otro punto de vista. Es el siguiente. Acordándome de lo que decía el compañero Edgar, es válido todas las actividades que ha desarrollado FECODE desde la virtualidad, que nos invitan a salir de ese estado fuerte en el que estamos viviendo de confinamiento y de estrés. Pero aterrizando también en eso, esto no sé cómo se podría plantear de qué manera, compañero Rafa, que esas actividades que se vayan a proponer para que lo hagamos desde casa, planteando la idea, como decía el compañero Edgar, pues si tenemos la pareja que también es compañero docente, o si lo hacemos individual, bueno, o si lo hacemos con nuestros hijos. Pero ahí la idea también es que no se pueda lograr reconocer esos espacios dentro de la actividad o jornada laboral. ¿Por qué apunto a esto? Porque como docentes que estamos confinados y estamos trabajando desde la virtualidad, trabajando muchas horas sentados frente al computador, cuando llegan esas actividades lúdicas de FECODE que han establecido para nosotros, que son muy buenas, pero yo por lo menos en lo particular no he podido asistir a todas. ¿Por qué? Porque llega un punto que me satura la vista el computador y ya quiero soltarlo por completo. Hay que también tener presente eso para diseñar una muy buena estrategia y que sirva de proyección y muy buena acogida de parte de los compañeros docentes. ¿Por qué? Porque van a decir, todo un día trabajando y vamos a hacer esto, o sea, ¿en qué momento lo vamos a hacer que tengamos el espacio que tengamos. No sé cómo se escuche, de pronto no me vaya nada, de pronto me lo interpretaré de que, o sea, que nos quiten y nos suelten de trabajo obligatorio, la verdad, no, pero que se brinden esos espacios dentro de la formalidad académica que estamos viviendo, para que el docente pueda sentirse que es un espacio para él dentro de su jornada laboral, para diseñar esa actividad bonita y que a sí mismo le va a ayudar a lo que nosotros queremos, que es el esparcimiento y tratar de que el docente suelte toda esa carga emocional negativa que pueda estar generando. ¿Sí me hago entender? Sí, yo entiendo. ¿Qué claro, pasa? Claro que sí, claro que sí. Pues en lo que hemos hablado con el gobierno, mañana tenemos la reunión del Comité Técnico Nacional, ahí saldrán más detalles, porque hay que sacar detalles para que se pueda entender en todas las regiones de Colombia de la misma manera, y pues ahí va a haber una inscripción, van a abrir unas plataformas en las entes territoriales. Es lo que yo le he entendido al gobierno, mañana lo ajustamos, de que pueda haber una inscripción. Entonces, con los que están inscritos en los municipios y de las instituciones educativas, se sabe todo, que ahí identifican las personas que dicen, bueno, yo de Maicao vamos a participar. Entonces, ahí hablan de unas inscripciones, ¿sí? Entonces, en ese desarrollo de las inscripciones, pues ya se sabe que la persona va a participar y va a encaminarse en eso. Entonces, ahí pues hay espacios para pedir lo que está diciendo la profe. Hay que generar espacios para los ensayos y, bueno, este tipo de cosas. Y lo segundo es que tanto la actividad departamental como la municipal, perdón, la municipal no, la departamental y la nacional, pues lo que nosotros le hemos pedido al gobierno es que se saque del... Si vamos a hacer una gran encuentro virtual nacional de oralidad, de teatro, de danza y de música, pues la idea es vincular a toda la comunidad educativa. Entonces, en eso le decimos que en la circular debe decirle a los secretarios de educación que ese día los maestros de Colombia estén viendo las actividades, ¿sí? Estemos allá, no estemos en clase y no estemos sentados viendo a todas las regiones, es una bonita posibilidad. Eso, y así lo ha, hasta hoy que estamos hablando, el gobierno pues nos ha dicho que sí, que el mes de noviembre sería para eso, y que tenemos que distribuir las jornadas, porque una jornada de más de 3 o 4 horas pues ya cansa también, o sea, si es de largo. Entonces vamos a mirar si es mañana y tarde, porque se van como 2 o 3 días. Mínimo un video por región, por cada modalidad, se va como 2 o 3 días. Entonces, pues eso, esa semana es un respiro, es un bienestar docente, porque lo que pretendemos es que pongamos a los maestros a ver las actividades, pues si no bien todos los días, pero sí por lo menos se saquen espacios que serán coordinados con los entes territoriales certificados y con las instituciones educativas. Eso es un detalle que, profe, mañana se coordina con el gobierno. Listo, claro y preciso. ¿Alguna otra pregunta de algún compañero? ¿La compañera Suárez? ¿Alguna pregunta? ¿Compañero de Albania? ¿No hay más preguntas? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí, sí me, Rafa, escuchan? Estamos escuchando. Sí te escuchamos, Rafa. ¿No hay otra pregunta de ningún otro compañero? Bueno, si no hay más preguntas, damos gracias, Rafa, a todos. Pues entonces cuénteme. Miremos para que los compañeros nos ubiquemos todos, vean. Ajá, y todas. La otra semana, estén pendientes de la orientación nacional, bien sea a través de la FECODE, la institucionalidad, o nosotros como secretaría se la estaríamos enviando a usted. Cualquiera de las dos formas, porque eso depende también de la ocupación del secretario general, del presidente, pero vamos a tratar de sacar la institucional, ¿sí? Okay. Una vez tengas eso, inicie de una vez con la SODEGUA, la información. La SODEGUA dará la orientación a través tuya a las subdirectivas que están aquí presentes, y se iniciaría toda una ambientación en la gente. Venga, pongámonos, haga, mire, usted que canta bonito, usted que baila bonito, miren, hay esta posibilidad, mostrémosle a Colombia la capacidad de cada uno de nosotros. Se hace el evento departamental en el mes de octubre, o sea, la clasificación de todas esas inscripciones y ustedes determinan con las secretarías cuál es el mejor video, cuál cumple las condiciones, cuál los puede representar mejor, y hacen un evento departamental para eso. Y ya el nacional, entonces, en noviembre, pues participamos todas las regiones y pues ya tendremos un producto acabado, ¿no? Esa es la idea, compañeros. Y también en la actividad deportiva, eso es lo cultural, porque en la actividad deportiva sí van a haber unas fechas, vuelvo y digo, cada 15 días o cada mes, de conferencias deportivas, de actividades deportivas que van a tener un cronograma, porque eso también lo vamos a definir con el gobierno, en la parte deportiva. En la parte cultural, entonces está el evento departamental y el evento nacional. Quedamos así, ¿no? Quedamos más o menos ambientados. Sí, pero creo que Yaminso respondió tu inquietud. Sí, sí, claro. Sí, excelente, sí. Vamos bien. Van a diligenciar desde FECODE, conjuntamente con la CEDEGUA, para que se pueda abrir un espacio que ustedes puedan realizar actividades una vez que comiencen las actividades culturales. ¿Oíste? Si hay alguna otra pregunta de algún compañero. Bueno, si no hay más preguntas, gracias a cada uno de los compañeros, gracias compañero Edgar por el espacio, hombre, por haber compartido con todos los secretarios, la subdirectiva, invitados del departamento de La Guajira, tienen los brazos abiertos aquí en el departamento de La Guajira. Gracias por el tiempo, bueno, por el espacio, de verdad muy agradecidos todos los compañeros acá, a todas las personas que participaron desde Albania, Rihuacha, Villanueva, a todos los compañeros del departamento de La Guajira, muy agradecidos, y de verdad que tengan muy buenas tardes y pasen una feliz noche. Nos vemos la próxima. Gracias a ustedes, muchas gracias, muy amables. Viva FECODE, unidos con FECODE. Bueno, unidos, compañero y compañera, vamos para adelante. Gracias, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo, Rafael, Edgar y a las demás compañeras y compañeros. Bueno, Nelson, listo. Uy, presidente, bien. Estaba pendiente. Ay, estaba escuchando, estaba pendiente. Bien, bien. No, claro, aquí estaba pendiente de todos. Bueno, Nelson, un abrazo acá desde La Guajira, pues. Claro que sí, bueno, un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias.